Recuerdo la ciudad, recuerdo la canción. Parece que fue ayer, corriendo en la estación. Si esta vida se fue, tal vez será en otra vida. Qué rápido va el tren, me llevo a otro lugar. Mis ganas de volver, tus ganas de llorar. Hay tanto por perder, tus madres no lo sabían. ¿Qué voy a hacer sin ti?